Bueno, Antonio, cuéntame qué es una guiada. Una guiada de cuando se escucha el ganado, para pincharlas, para que canten para adelante, que tienen por el carro, por el peso que llevan, y eso es la poneta, pero un palo largo, o lejos, que la punta que tiene, la punta aguzada con lima, pincharlas. Claro, debes de pegar en cuanto al palo así, pinchas con Vale. El animal no sufría. el colorero. Eso me sufrí porque mangas también, hombre, pero hay que saber pincharlas también. Además, una puntina ¿Y dónde se pinchaba, por ejemplo, para que no les duela o para que no les lastime? pequeñina. Por las nalgas y por las patas, por el cuerpo. Por el cuerpo. Oye, tú no vas a las ferias, ha ganado. Sí, claro, Hay claro. unos buenos paisanos con guiadas, ¿eh? Guiadas de falar. Guiadas de falar. De falar ganado. Falar ganado, mira. Guiadas de falar ganado. Claro.